Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca a las más maravillosas músicas del planeta y alrededores, y que os traemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo divulgan por toda la galaxia y sus contornos. Toca repasar la Transglobal World Music Chart, como hacemos al comienzo de todos los meses, en este caso la del mes de marzo del 2025. Ya sabéis que es una lista con los discos más interesantes de las músicas de raíz de todo el planeta, a juicio de los miembros del panel, entre los cuales se encuentran más o menos 60 divulgadores de los 5 continentes, una iniciativa que en este 2025 cumplirá 10 años y que parte de los que hacemos este programa junto con nuestros compañeros de World Music Central en Estados Unidos. Y hemos comenzado con un combinado, con una colaboración greco-húngara que se gestó en la isla de Creta, cuando la artista griega Marilia Pitti, tañedora del salterio de Marcillos, allí llamado Santuri, se encontró con Márton Kopcsik, artista húngara, y que toca diversos instrumentos de cuerda, como el violín, la viola, el tarju, que es un curioso instrumento que inventó un australiano, Peter Biffin, en los años 80, cuyo nombre hace referencia a que es un cruce entre la viola erhu de China y el laúd yaili tambur de Anatolia. También de vez en cuando, Márton Kopcsik no solo le da las cuerdas, sino que sopla la flauta Ney junto a ellas, la voz de Afrodite Radis y diversos invitados en algunas que otras canciones. Lo que hemos escuchado se titulaba Apanostin Triantafilia, sobre el rosal. El proyecto se llama May Bajar y el nombre del grupo da título a este disco, que se sitúa en el puesto número 40 de la Transglobal World Music Chart de marzo del 2025. Y en el puesto 34 encontramos un disco llamado Echoes of Afghanistan, en música de un grupo de componentes con ese origen, aunque están en Estados Unidos, porque en Afganistán no podrían directamente estar haciendo música, ni siquiera aunque son todos hombres, no, ni siquiera. En Afganistán ni siquiera los hombres pueden hacer música. Y sería desde luego una auténtica pérdida para la humanidad que música tan maravillosa como esta, la del Fanos Ensemble, no llegase a ver la luz. Thank you. شبی تو ستاره صدای نمیرسه شبی تو ستاره صدای نمیرسه آوای ما بجای نمیرسه شبی تو ستاره صدای نمیرسه Oíamos al Fanos Ensemble, este grupo liderado por Ahmed Fanos, que toca el armonio y canta. Están con él sus dos hijos, el Han Fanos, que toca el piano maravillosamente, y Mehran Fanos, que toca el violín no menos maravillosamente también. Y con ellos está Sohail Karimi, que toca el tabla. Los oíamos dentro de este disco Echoes of Afghanistan, el primer disco del proyecto como tal, hecho, como decíamos anteriormente, en Estados Unidos. Pasamos del puesto número 34 al 29 de la Transglobal World Music Chart para escuchar a esta artista de tierras anatolias, Miriam Kaya, en un disco viajero que ha grabado en diferentes ciudades, en Londres, en Estambul y en Milán, con músicos diversos. Su título es Hudei, y de este disco de Miriam Kaya escucharemos esta pieza titulada Evlerinin Onu Yonya. Frente a sus casas está el trébol. Son, ki, üç, dört. Thank you.

Continúas en Mundofonías. Después de escuchar a Miriam Calla, hemos seguido con más artistas presentes en Trans Global World Music Chart del mes de marzo de 2025. En el puesto 28 está otra mujer, Sudesna Bhattacharya, que toca el sarod. Y en este disco la acompaña Mohsin Khan Kawa, que toca el tabla. El disco se llama Mohini y hace referencia a la diosa, que es el equivalente en mujer de Krishna. Ella simboliza la fuerza femenina, que no es la de la guerra, sino la del amor, la paz y la armonía. Nos llegaba este disco desde Noruega, donde está afincada la artista después de pasar un tiempo trabajando y estudiando en Francia, aunque ya es originaria de la India. Continuamos con una formación que se sitúa a caballo entre Gran Bretaña e Irlanda y en la que predomina el sonido de las flautas, la flauta de madera y el whistle de la tradición irlandesa de Brian Finnegan, la flauta alto de Sarah Allen, junto con la guitarra acústica de Ed Boyd y el bawran, el pandero irlandés de John Joe Kelly. Ellos forman el grupo Fluke, que en este 2025 celebran sus 30 años de andadura con un disco, su quinto trabajo musical, que se publicará el día 21 de marzo internacionalmente, titulado San You. De él escucharemos esta pieza que comienza con una giga y desemboca en dos trepidantes reels. Es la música de Fluke. Thank you. Ahí teníamos la música del nuevo álbum, o casi habría que decir del próximo álbum de Fluke, que saldrá publicado en la segunda mitad de este mes de marzo, el día 21 concretamente, con el título de Sanju, celebrando, como decíamos, sus 30 años de vida musical. Ellos se sitúan en el puesto número 27 de la Transglobal World Music Chart de marzo del 2025. Un puesto más arriba, en el 26, está Mario Lúcio, ese artista de Cabo Verde, que además de ser artista, pues ha sido un impulsor cultural en muchos ámbitos, por ejemplo, fue incluso ministro de Cultura. Y su último disco se llama Independence, y este nombre se debe a los 50 años de independencia de los países que fueron colonias portuguesas, no solamente Cabo Verde, también Angola, Mozambique, por ejemplo, tras la transición en Portugal desde la dictadura hacia la democracia. Estos países se independizaron. Escuchamos a Mario Lúcio con la pieza que da nombre al disco, Independence. Camaradas, este é o ambiente que se vive na praça da cidade da Praia. Neste dia novo, 5 de julho de 1955, uma nova aurora para o povo de Cabo Verde. Angola, mundo soma na San Tomé, mundo soma na Guiné, mundo soma na Moçambique. Prenha de mundo, mundo junta mundo na mundo, mundo, mundo, mundo, mundo na mundo, na Cabo Verde, na Cabo Verde. Independência já não tem, nós terremos povo. Independência já não tem, nós terremos povo. Independência já nos tem, nossa terra é para nosso povo. Independência já nos tem, nossa terra é para nosso povo. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. pues vaya fácil que es. Ya ves. Azo è un polo, due un di. Azo è un polo, due un di. Azo è un polo, due un di. Azo è un polo, due un di. Menu no su nu cuce mea, c'è qua un polo, due un di. Menu no su nu cuce mea, c'è qua un polo. Hemos continuado en Mundofonías y hemos continuado en África después de escuchar a Mario Lucio. Desde Cabo Verde nos hemos ido a Benín, no muy lejos en la África Occidental. en el Golfo de Guinea, pero también nos hemos desplazado en el tiempo hacia los años 70 y 80 del siglo pasado, porque de ahí proceden las grabaciones de este artista, Jonas Pedro. Jonas Pedro and His Dutch Band, la banda que arropaba al rey del Agbaja moderno, es decir, el estilo que él mismo impulsó, incorporando también elementos del high life, influencias afrocubanas, etc. Así es como se titula el disco que publica el sello Analog Africa, Roi de la Agbaja moderne, el rey del Agbaja moderno, 1974-1983, del cual hemos extraído esta pieza, Aso Nikplon Dun De. Este disco que homenajea a la figura de Jonas Pedro junto con His Dutch Band se sitúa en el puesto número 24 de Transglobal World Music Chart en marzo del 2025. Y en el puesto número 2 encontramos el primer disco de debut, digamos, de este grupo, solo ellos. Hablamos de Trio Dakali. Tenían ya aquel disco junto con Kronos Quartet y ahora presentan su primer trabajo con piezas compuestas específicamente para este disco. Y como decía, solamente ellos, el trío. El disco es Bagola y hemos elegido esta pieza, La Tegue. Casoro y nonte, Casoro y Nonte. Casoro y Nonte. Casoro y Nonte. Casoro y Nonte. Casoro y Nonte. Oíamos a Trio da Cali, colocados en el puesto 2 en Transglobal World Music Chart de marzo de 2025, con su disco Bagola. Ellos son un trío de artistas de Mali que está formado por Hawa Kasemadi Diabaté, la cantante, Lasana Diabaté, que toca el balafón, y Mamadou Kouyaté, que toca el engóniba. Y nos queda ya tiempo para el número 1. Sí, tenemos tiempo, de verdad. ¿Tenemos sí, tiempo? Sí, sí. Es que siempre hay tiempo para el número 1. Tiene que tener su tiempo el número 1. Sí. Pero lo que deberíamos saber es quién es. ¿Quién es? Pues ahora sí que no lo sé. No lo sé. Sabemos, ¿no? ¿Lo sabe alguien? Por favor, alguien en la sala lo sabe. Yo creo que tú. Me estás tomando el pelo. Sí, efectivamente. Bueno, cuéntanoslo. Desembucharé. Pues no nos vamos muy lejos, porque seguimos en Mali. De allí viene este artista Samba Touré, que empezó siendo conocido como discípulo aventajado del maravilloso y recordado guitarrista, cantor y compositor Ali Farka Touré, pero que ya lleva una larga carrera a sus espaldas, cuyo último eslabón es el disco que ya os presentábamos aquí en Mundofonías con el título de Barakelau, y que rinde homenaje principalmente a los trabajadores de las calles de Bamako, a la gente que desarrolla su labor, sus oficios, que se gana la vida en las calles de la capital de Mali. Y junto a Samba Touré cantando y tocando la guitarra, encontramos otros músicos de Mali: Jimé Sissoko en los ngonis, Soleiman Kane en la calabaza y otras percusiones, Madou Sidibé y Aziz Cissé en el bajo, y también unos cuantos artistas radicados en Francia como Marc Mulholland tocando guitarra eléctrica y acústica, banjo y órgano, Stéphane Dusseren en la batería, Olaf Hunt en los sintetizadores, Matt de Arp en la armónica y Sin Condon también en el bajo. El disco se titula Barakelau, los trabajadores. Y como digo, está dedicado a gente de diversos oficios, labores y quehaceres, aunque esta pieza, que es la que cierra el disco, se aparta un poco de esa temática porque está dedicada a su mujer que falleció recientemente. De esta manera despediremos la presente edición de Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta, el sistema solar, la galaxia, el universo y más allá. Recordad nuestra web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Instagram y en Twitter, y en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima ocasión. ¡Salud! Por la cara. foi maya fa la cara ter koi mayne yer nya o yo se ter koi maya fa yer ba bo yo se ter koi may tera jiya kurse ka kal kiya ma andu lakra duka kaw kanni al kiyama ka tal misil marko ma hinna ga ma ya faga fi sabilillahi wa rasul hinna sibara barko al baraka Me voy con...